los cangri. Quiero ven a cagarla a mí a un striptease. Quiero probar un poco de tu lifting. Quiero saber si sabe así como te ve, porque te arisca cuando el vale te pellizca, lo noté. Quiero tenerte esta noche.